Hemos estado visitando los tianguis de Sinaloa para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para prevenir el COVID-19. El personal de COEPRIS recorre de manera aleatoria todos los tianguis y en cada local o en cada puesto se verifica la implementación adecuada de las medidas sanitarias como uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Este operativo se lleva a cabo en coordinación con personal de los ayuntamientos y participan en él también los líderes de diversos tianguis de la entidad. En lo personal, el día domingo acudí al frente de una brigada al tianguis dominical de la colonia Francisco Villa en la ciudad de Mazatlán, donde me acompañaron el licenciado Valdivia y Linda Hernández, líderes del tianguis de la Francisco Villa, así como Juan José Virgen Pérez, inspector de oficina mayor del ayuntamiento de Mazatlán. Durante el recorrido observamos que los clientes atienden las indicaciones y respetan las medidas sanitarias, como la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y todas las medidas de higiene. Comprendemos que de esta actividad comercial dependen muchas familias y por eso queremos que se haga de manera segura, cumpliendo con los lineamientos de medidas de protección a la salud que deben de cumplir.